cita en un café. Él llega primero y la imagina, alta y con los ojos miel. Lleva en su mano el papel con el anuncio que solicita un apuesto hombre del bien. Ella llega después, se pregunta quién es. ¿Será aquel que sonríe y la mira? Porque aunque no sea...